Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las malas, de las princesas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y hablamos sin vergas! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, en Tramas, los contornos negociados del buen morir, con Juan Pedro Alonso. A veces dicen que la radio, a veces dicen que la literatura, a veces dicen que el cine permite transgredir la noción de tiempo. También la noción de espacio. Por ejemplo, no quedarnos amarrados a este momento, sino hacer una especie de, como en aquella vieja serie Viaje en el túnel del tiempo, volver a un pasado. Y a mí se me ocurrió, Juan Pedro, luego de ver tu currículum, luego de ver tus preocupaciones, plantearte lo siguiente, tan solo como una manera de ingresar al tema de esta conversación, o a uno de los temas de esta conversación que estamos arrancando. Si tuviéramos que ubicarnos unos 12, 13 años atrás, más o menos, y todavía no tenías ese contacto tan fluido y directo con un servicio de cuidados paliativos, ¿qué era para vos ese espacio? Bien, en principio no sabía que existía tal cosa, digamos. Una rama de la medicina dedicada a atender pacientes, digamos, con enfermedades terminales o con enfermedades graves. En principio te diría eso, que no sabía qué era eso y que existía. Y por otro lado, como algo muy ajeno a mi vida en ese momento, tanto personal como profesional, digamos, no había tenido pérdidas cercanas o pérdidas cercanas en ese tipo de circunstancias, que bueno, tampoco las tuve luego, pero sí, era más bien como una preocupación la muerte a nivel más abstracto, pero no con el proceso de morir y la materialidad que esas preocupaciones y esas situaciones acarrea, ¿no? Juan Pedro Alonso, sociólogo. Vos estuviste allá entre, y corregime, entre 2006 y 2009, en distintos periodos, en distintos intervalos, concurriendo asiduamente a un hospital público, a esa unidad de servicios de cuidados paliativos, y aquello que desconocías lo fuiste en la cotidianeidad conociendo. Y cuando lo conociste, ¿con qué te encontraste? Sí, mi primer contacto fue también, ya, digamos, como estudiante, alumno, colaborando en proyectos de mis directores o de algunos colegas. Y bueno, era una expectativa que me iba a encontrar. Y los primeros contactos fueron muy, muy particulares, porque los que nos encontrábamos entrevistando a pacientes, a profesionales, eran personas que estaban muy agradecidos con el servicio que recibían. Y pese a la dificultad de su situación, y esto tanto pacientes como familiares, nos encontrábamos con personas que valoraban mucho lo que se estaba haciendo por ellas y que pese al momento que estaban pasando, encontraban alguna cosita, alguna luz, alguna una mano tendida. digamos, y esa fue como una primera sorpresa. Uh-huh. Esperar encontrar situaciones de dolor y de mucha angustia, que sí las vi, las percibí y las compartimos, pero también todo esto otro que uno a priori no pensaba encontrar y que finalmente, bueno, fue como una primera sorpresa. Y al principio fue más bien de conversaciones y hacer entrevistas con profesionales, pero sobre todo con pacientes y con familiares, ahí en la sala de servicio o en algún bar del hospital. Y después, cuando empecé a trabajar ya en mi tesis de doctorado, la encargada del servicio me ofreció si quería participar como miembro del equipo, bueno, ver qué eran los cuidados paliativos en la práctica, ¿no? Estábamos hablando más en forma abstracta o viendo qué pasaba accediendo más al discurso o a estas charlas. Pero bueno, acompañar al equipo en la cotidianidad, y ahí fue que empecé a hacer un otro tipo de trabajo, más acompañando al equipo y también más cerca de los pacientes con la cotidianidad de lo que suponía la atención en ese espacio, digamos. Desde las reuniones, discutiendo, bueno, qué se hacía con un paciente, con otro paciente, a las consultas y con pacientes que eran externos o pacientes que estaban internados por, ya digamos, como con etapas más avanzadas de la enfermedad. Y bueno, y ahí fue como otra nueva revelación de ir adentrándome más a qué eran este tipo de cuidados y este tipo de servicios, ¿no? Y las decisiones que se tomaban ahí. Los cuidados paliativos son los cuidados que los equipos de salud brindan a las personas afectadas por enfermedades crónicas, avanzadas o progresivas, como el cáncer, que están destinados a garantizar el alivio del dolor y del sufrimiento y una digna calidad de vida. Tratar los síntomas de este tipo de dolencias, los problemas psicológicos, sociales y espirituales que conllevan las mismas y los efectos secundarios de los tratamientos, son algunos de los objetivos de este enfoque, que busca el bienestar no solo de los pacientes, sino también de sus familiares y cuidadores. Los cuidados paliativos suponen la atención integral de las personas en su realidad total, biológica, psicológica y espiritual, a lo largo de todas las fases de las enfermedades oncológicas, desde la prevención y el diagnóstico hasta el tratamiento de los síntomas, comprendiendo también los cuidados del final de la vida. Esas decisiones, y vos algunas de ellas las comentás cuando hablás de casos particulares, y seguramente deben haber muchos otros casos que fuera de los papers, dentro de los ensayos académicos que produciste, están presentes también. Esa serie de cuidados ponen en dilema ético esto de la profesión médica. Ahí sí, sin duda, todo lo que toma decisiones en el cuidado final de la vida implica ya de por sí algunos dilemas. Dilemas que en cuidados paliativos ya en parte están un poco resueltos, digamos, como que el principal dilema y los principales debates en relación a estos temas tienen que ver con hasta cuándo, ¿no?, prolongar la vida de un paciente artificialmente con algunas tecnologías o medicamentos. Digamos, la opción de los cuidados paliativos, más a nivel ideológico, si se quiere, y un poco el aporte de esta disciplina o subdisciplina, tiene que ver con plantear un tipo de cuidado que se corra de lo que se llama encarnizamiento terapéutico, es decir, esta idea de poner toda la artillería médica, si se quiere, para prolongar una situación que a veces es de agonía y no necesariamente de vida, como la entendemos más cotidianamente, ¿no? Con lo cual ahí el abanico, el espectro de dilemas se reduce, pero uno sí puede pesquisar algunos tipos de debates, sobre todo al interior del equipo, pero también con los propios pacientes, con cuestiones más puntuales, que por ejemplo un paciente que quiere volver a su casa y por diferentes cuestiones no puede hacerlo porque la familia no está preparada o porque el equipo teme por alguna situación que se pueda propiciar en otro espacio que no sea el hospital, o a veces al revés, digamos, tratando el equipo de propiciar que el paciente vuelva a la casa y trabajando con la familia la posibilidad de que eso suceda, o digamos, prolongar o no, y acá hablamos de pocos días o meses, o tratar alguna infección puntual que por ahí pueda prolongar la sobrevida en un tiempo no muy prolongado, y pacientes que quizás no están con ganas de seguir, o en fin, o algunas intervenciones que para algunos pacientes es invasiva, o al revés, digamos que para el ideario y la ideología de los cuidados paliativos algunas intervenciones serían consideradas como fútiles o digamos o que no servirían de nada en relación a lo que van a proporcionar de bienestar o de calidad de vida. Y bueno, y pacientes que digamos que quieren intentar nuevas cosas, prolongar, o familiares en su nombre, ¿no? Que el paciente no puede decidir y el familiar no. Prefiere tenerlo hasta el último momento, por ahí hacer cosas que desde la perspectiva del equipo no estarían sumando a los mejores intereses del paciente. Esos serían algunos como dilemas que también existen dentro de esta rama que, como ya digo, simplifica el espectro de dilemas que se dan en relación a estos debates. La figura de un paciente autónomo que, informado de su situación y rodeado de afectos, toma las decisiones en el periodo final de su vida, se opone a la imagen que sintetiza el retrato de la muerte medicalizada, la del paciente, erizado de tubos, yaciendo inconscientemente en una sala de terapia intensiva, aislado de su familia y monitoreado por máquinas. La noción del buen morir, tal como es definida por la disciplina, ha sido objeto de abordajes críticos que señalan sus aspectos normativos y su inadecuación con los deseos y posibilidades de los pacientes. En cuidados paliativos, la esfera privada e íntima del paciente, su historia, sus emociones y sus relaciones familiares se configuran como un nuevo espacio de intervención profesional en virtud del modelo de atención que incluye los aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Cita extraída de Contornos negociados del buen morir, la toma de decisiones médicas en el final de la vida, de Juan Pedro Alonso. Tramas. Ahora, estos dilemas y estos debates, y además ahora incluiste a que hay una ideología de los cuidados paliativos, seguramente se ha transformado con el correr del tiempo. Si esta conversación, la que estamos llevando adelante en este momento, Juan Pedro, la hubiéramos tenido hace 40, 50 años atrás, el estado del arte, el estado de situación en torno a qué hacer frente a la cuestión del buen morir, de la muerte digna, de los límites en la utilización de las tecnologías para permitir seguir viviendo, ¿en qué situación se daban? Bien, 40, 50 años atrás en el país, en primer lugar que algunos dilemas no estaban presentes, porque no era tan común el uso de tecnología médica como cuidados intensivos y demás que pudieran prolongar la vida en forma artificial, o no era tan común. Digamos, los primeros unidades de cuidados intensivos empiezan a ser más populares en los 70 en Estados Unidos. Digamos, hay inventos, digamos, o desarrollo de nuevas tecnologías que a partir de los 50, respiradores artificiales que empiezan a utilizarse. Pero bueno, el concepto más de unidades de cuidados intensivos es más propio de finales de los 60 y 70. Otra cuestión es que tampoco conoceríamos demasiado, ya no de propia mano, pero de haber escuchado en los diarios o en la tele alguna discusión sobre estas cuestiones. Hoy en día, y es algo que yo trabajo más puntualmente, no existía una preocupación pública por cómo se tomaban las decisiones en el final de la vida. Digamos, era algo que en última instancia, y que en gran medida sigue siéndolo, pero era algo propio de los médicos. Digamos, los que tomaban las decisiones en esos espacios eran los médicos. Era el profesional. Era el profesional médico y no había otros actores, ni otras voces disputando ni ese saber ni esas decisiones. Digamos, ideas como la autonomía del paciente, o profesionales de bioética, o una mirada por fuera, digamos, incluso la justicia, ¿no? No existían en ese espacio de toma de decisiones, digamos, no era algo que estaba presente. Hoy en día, bueno, por casos públicos, por legislación, estamos más habituados o hemos escuchado y tenemos una posición más o menos firme sobre que nos parece que es una muerte digna o qué procedimientos nos gustaría o no nos gustaría experimentar en el caso de que uno viviera o un familiar viviera una situación como esa, ¿no? Digamos como que el contexto sería muy diferente y incluso lo mismo la preocupación, la problematización de ese tema no estaría presente, digamos. Eso podría apuntar. El doctor Juan Pedro Alonso es investigador asistente en el área Sociología y Demografía del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Alonso es miembro del área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es cierto, vos estás incluyendo aquí a los medios y cómo visibilizan los medios casos que tanto pueden ser de eutanasia, de suicidio asistido, que después sobre ese tema o mención vamos a retomar más allá de esta primera entrada, o de los debates en torno a la prolongación de la vida cuando hay una decisión por parte del sujeto que está protagonizando ese estado de cosas de no continuarla. El enfoque de los medios, ¿de qué tipo de prisma o mirada está compuesto? Bien, y yo diría varias cosas, digamos. Por un lado, y retomando nuestra perspectiva por ahí más histórica, algunos primeros momentos de discusiones sobre la prolongación o no de la vida y estas cuestiones tienen que ver con cierta fascinación, digamos. Y acá hablo, por ejemplo, de los primeros trasplantes de corazón, que son una de las cuestiones que pusieron, que fueron en finales de la década de los 60, y que pusieron los debates sobre la determinación de los límites de la vida en un punto, y la tecnificación o la medicalización del final de la vida, si se quiere, en la esfera pública, ¿no? Y los primeros, por ahí, hazañas médicas que aparecían en los titulares de los periódicos, digamos, casos internacionales, pero casos nacionales también. Los primeros trasplantes de corazón en Argentina fueron un año o meses posteriores a los de Christian Barnard. De hecho, hace poco leía una nota de primera plana que publicó un portal de la Ciudad de Buenos Aires, replicando esa nota en primera plana, que Barnard vino a la Argentina como una estrella de rock al año posterior o meses después del primer trasplante, digamos, como un empieza a hacer como figuras públicas estos médicos que realizaban estos milagros, ¿no? Una persona que dejaba de vivir y de repente se trasplantaba el corazón de otra persona que estaba agonizando, sí. Y de repente la vida recomenzaba, ¿no? Después, y en relación también a que esta empresa en principio no fue muy exitosa. Es decir, bien, ocurría el milagro, pero ocurría por muy poco tiempo. Los pacientes, la sobrevida era muy muy corta y en el mundo médico también y en el mundo de la bioética que empezaba a surgir como una disciplina, se empieza a criticar un poco estas prácticas y empieza a decaer un poco la confianza y esa efervescencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y en relación, ¿no?, a unos casos de pedido de eutanasia, y ahí yo creo que depende mucho cómo fueron esos casos tomados. Yo te diría que hoy en día hay una mirada mucho más compasiva, comprensible sobre esos pedidos y un poco los debates sobre la ley de muerte digna en Argentina, con los casos públicos que dieron un poco lugar, de sobre todo de una bebé de pocos años, sí, en estado vegetativo. Sí. Que, digamos, mi inquietud, no mi inquietud, pero algo que me llamaba la atención es quizás en relación a otros casos en otras partes del mundo de casos similares, es decir, de familiares que demandaban que se desconecte o que se retire la tecnología que mantenía con vida a un familiar. Generaba una gran polémica y bandos a favor y bandos muy en contra. Y en Argentina eso no ocurrió de esa forma, digamos. Claramente lo que hizo la mediatización de estos casos, por un lado, fue generar una mirada más compasiva sobre el tema y a la vez poner estas cuestiones que en Argentina no era común verlas en el espacio público, en el día a día, en el boca a boca, en el programa de la tarde, en el de la mañana, en el diario. Es decir, propiciar en buena medida problematizar el tema. Es decir, bueno, ¿cómo queremos que sea nuestros últimos días? ¿Cómo deberían ser? ¿A quién correspondería tomar las decisiones? Y bueno, empezar a pensar que por ahí no es un asunto meramente médico, sino que es algo más comunitario y personal, y que uno debería tener el derecho de elegir las condiciones en las que quiere terminar sus días. Más información de América Latina. El Senado argentino aprobó la ley de muerte digna para los pacientes con enfermedades terminales o irreversibles. La Cámara Alta del Congreso aprobó la normativa con 54 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa no autoriza la eutanasia, sin embargo, le otorga el derecho a las personas con enfermedades terminales a rechazar los tratamientos médicos que prolonguen su vida. En el caso del paciente, esto inconscientemente, el instrumento jurídico habilita a los familiares o representantes legales para tomar la decisión. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Mencionaste y en extenso la legislación sobre muerte digna, que a lo mejor habría que contextualizarla en esta relación Estado, sociedad, iglesia, religión oficial o no oficial, iglesia católica y demás. Bueno, más allá en el tiempo, la ley de divorcio vincular, ya ha entrado el siglo XX, 2010 la ley de matrimonio igualitario, 2012 la ley de muerte digna y casi simultáneamente la de identidad de género, y un año después, 2013, la de fertilización asistida. Aún en ese contexto donde hay una institución fuerte para las tradiciones nacionales y argentinas como es la Iglesia, se lograron estos avances. La mirada crítica de la ley de muerte digna, a partir de tu conocimiento en el tema, o dicho de otra forma, las fortalezas y las debilidades que ese cuerpo legal jurídico tiene. Sí, bueno, lo digo no como experto en temas jurídicos, no, pero no. Sin una primera limitación tiene que ver con qué se discute y qué no se discute. Es claro. Decir, y algo en que tal vez la Iglesia, pero no le echaría la culpa a la Iglesia, pero porque, digamos, el tema de la eutanasia y el suicidio asistido no están incluidos en la ley y claramente fueron las cosas que permitieron que esa ley se votara. Digamos, fue una ley que votaron casi todos a favor, no hubo una oposición muy grande, incluso ni públicamente de la Iglesia, los aspectos que consideraban más cuestionables. Por otro lado, bueno, esa es una primera, no sé si debilidad de la ley, pero un poco lo que marca el estado de la cuestión de qué se discute y qué no se discute cuando hablamos de toma de decisiones en el final de la vida, ¿no? La autonomía, la ley reconoce la autonomía del paciente a la toma de decisiones, pero claramente existe este límite, ¿no? No sigue siendo ilegal requerir por la terminación de la vida por parte de los pacientes. Al menos en los términos en que lo atiende la eutanasia, ¿no? Por otro lado, hacia algunas cuestiones más puntuales, es que lo que la ley reconoce es, le da, autoriza que el paciente rechace intervenciones y tratamientos en el final de la vida. Es decir, bueno, tal tratamiento no quiero exponerme, o que un familiar en su nombre pueda hacer valer el la voluntad del paciente, ¿no? De la persona. Y algo que se ha criticado es que para hacer explícita esa voluntad, digamos, que quede alguna constancia de la voluntad de una persona, el trámite es bastante burocrático, digamos, hay que ir a algunos lugares puntuales donde se hacen esas declaraciones de la voluntad, con lo cual complejiza la cuestión, un poco, ¿no? Esa cuestión, digamos que para muchos bastaría con una charla entre el equipo médico y el paciente, o el equipo médico y la familia, y no se requeriría este trámite burocrático que dificultaría en última instancia el espíritu de la ley, que es favorecer la autonomía, ¿no? Juan Pedro Alonso, sociólogo. Y trabajando un poco en la legislación y con los debates, igual es notorio cómo en los últimos años

www.tramasradio.blogspot.com.